Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Llega a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está. High heels on, I'm shooting up the door tonight. Feel fresh, face down, my dress is gonna tear. Attitude, you know. Buenas noches, Berriozar. Buenas noches, comarca. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Sintonía Berriozar y Ratia, sintonía 100.8 de la FM. Estamos en viernes, estamos ya encarando el pleno weekend, el pleno fin de semana. Si nos escuchas en directo desde las 9 y hasta las 11 de la noche, si nos escuchas el sábado y el domingo, lo haces de 10 hasta medianoche y estamos ya en lo que es el fin de semana propiamente dicho. Comenzamos, lo dicho, nuevo fin de semana, 9 viernes, 10 sábado, 11 domingo. 2 horas compartiendo contigo todo lo relacionado a la música de baile en todos sus estilos. También, como nos saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, lo hace a través de busquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio, allá donde se encuentre. Tenemos, como cada viernes, como cada fin de semana, 120 minutos para compartir contigo toda la música de baile. Hoy sí son 120 minutos, ya que hoy no tenemos sesión. Así que DJ Mai y un servidor Álvaro DJ, este fin de semana nos tendrá que subir el sueldo porque vamos a estar las 2 horitas contigo pinchándote los mejores temas del momento. Así que si te parece, DJ Mai, arrancamos con el primer plato. Te dejo con ella, te dejo con este auténtico pelotazo de fin de semana. Llegó el fin de semana, y nos vamos de fiesta hasta que salga el sol. Llegó el fin de semana, tú conmigo. es Berriozar. Esto es fiesta. De 9 a 11, Berriozar, fiesta, y te lo vas a perder. Nos fuimos de fiesta todo el mundo para arriba, dejando lo malo, vibra positiva. Ay, y lo combino con tu peso. Cuando estoy contigo me pierdo y no regreso. Programa de hoy con Marco, fin de semana, un tema muy marchoso para empezar el programa de hoy. Y seguimos con Juan Magán y fiesta, escúchalo porque te va a gustar. Electro Mambo. We love aesthetics. Sony Music. Everybody!

Si quieres disfrutar de Berriozar, está de fiesta, ahora tienes 2 horas con tus majestades. Álvaro, DJ, DJ Mike. Contigo, ¿quién te habla? DJ Mike. Y ahora nos vamos con el señor DJ Anthony, con un tema que te va a hacer bailar, Macherí. Esto es Berriozar, esto es fiesta. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar 2, Álvaro DJ y DJ Mike. Esto es viernes. Esto es fiesta. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my Sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my Sherry. I will take you higher. I will take you higher. I will take you higher. I will take you higher. We'll be right back. clásicos temas que nos trae nada más y nada menos que la formación Estilo Libre junto a DJ Baldi. Seguro que lo conoces de sobra, seguro que conoces cómo se llama la canción. Se hace llamar Macarena y seguro que la estás bailando, que la estás disfrutando allá por donde te encuentres, con los cascos o con los bafles de tu casa. Allá donde estés, el 100.8 lo tienes que poner y sintonizar. Berriozar está de fiesta con DJ Mai y Álvaro DJ. Estilo Libre, DJ Baldi, Macarena. Y esto que no para. Una más. Caribe Mix 2013, te extraemos este auténtico temazo, este auténtico pelotazo para que lo disfrutes, del señor Jay Santos con su Caliente, que lo escuchas aquí en el 100.8 en Berriozar Irratia. Recuerda, ¿lo quieres? Sí, del Caribe Mix 2013. Y esto que continúa, te dijo, con DJ Mai, porque nos va a presentar unos auténticos temas. Y seguimos en Berriozar está de fiesta con Don Omar y uno de sus mejores temas, Danza Kuduro. Danza Kuduro,

digas o deja la muela chiquita. Ajá, sí, que ayer te vi por ahí. Bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. También es como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. También es como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. ¡Halo ahí! Ring, ring, me tiré pa' Madrid. Estamos vaqueados, vamos a hacerlo ahí. Champaña para celebrar, mujeres pa' ti, mujeres pa' mí. Cuando de repente te veo en la pista, bailando mi mambo, tu linda sonrisa. Aprieta DJ, sube la bocina pa' que ella lo baile conmigo en la pista. Bailando tú y yo, vamos a recordar momentos bacanos que nunca vamos a olvidar. Momentos bacanos que nunca. Una de las personas más conocidas en esto de la música de baile. Hablamos del señor Juan Magán, con un clásico ya, pues, desde hace un montón de tiempo, Bailando por el Mundo. Ya sabes que nos puedes seguir a través del 100.8 si nos estás escuchando en Berriozar y Comarca, y en cualquier planeta, en cualquier sitio del planeta, del mundo, nos puedes encontrar a través de internet, a través de eguskiplaza.net. Oye, que esto continúa. Ya somos con Río Living in Stereo. About living in stereo, my people, you know. Keep the vibes alive. Hey, shiny girl, I'm on my way. Ain't got no worries, it's a beautiful day. The sun is up, we're on the run. Give me your love until the morning comes. Gonna dream, dream tonight. Girl, you keep me dancing till the morning light. And we gonna fly, fly so high. Gonna rule the world when our hearts collide. And we go on.

la cuña de Berriozar está de fiesta, claro que sí. Hablamos de Abraham Mateo con Señorita. Es uno de esos temas que con él no paras de bailar. Sigues bailando y lo harías toda la noche. Hablamos de Gabri Ponte y Shaggy con este Sexy Swing. Aquí en el 100.8, en Berriozar, está de fiesta. Y esto continúa, esto no para. Nos vamos con un auténtico temazo que te estamos pinchando ahora en Berriozar esta de fiesta, de manos de Lorna. Esto se llama Por Fuera. Come on.

Temazo auténtico del que nos ha llegado de manos del señor Jordi MB con este Close Your Eyes. Uno de esos temas, como puedes comprobar, chunda chunda, que están sonando. Y esto continúa, no te vayas, porque estás en Berriozar, está de fiesta. Bailado, seguro que te has movido al ritmo de Estilo Libre con este tema. Llámame. Ooh. me. We about to climb while the fist about to go down. Swing your heart round and round, and the night is going down. One shot another round, and the night is going down. Swing your heart round and round, and the night is going down. One shot another round, and the night is going it's down. Y seguro que lo conoces de sobra, sobre todo esas personas que estuvieron en la última fiesta de los Cubas, que se lo pasaron en grande y bailaron y disfrutaron con este Timber de DJ Remix Factory. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. De Berriozar está de fiesta. Ahora tienes dos horas con tus majestades: Álvaro DJ, la grandeza y emoción; DJ Mai, la elegancia y el carisma. Los viernes, y solo los viernes, tus majestades. ¡Disfrútalos! We'll be right back. sonando uno de los grandes temas de Juan Magán y Neyo Akon, el remix This Play Hard, uno de esos auténticos temazos que nos trae. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Patín. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, clon! Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Empieza la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Suena un volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Roma de esta pieza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. La gente bailando y tú bla bla bla. Que sea hasta cayó, que basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, lavao. Pone las cosas buenas. Ya todo el mundo sabe que lo canto el de La Habana. Tacta, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Es uno de los temas que te lo puedes encontrar dentro de otro recopilatorio. Si antes hablábamos del Blanco y Negro Hit 2013, ahora hablamos del Fiesta 2013, con temas como este de Dance DJ, clásico por antonomasia de esta gente, el Tacatá. ¿Qué te gusta a ti, mami? Tacatá, tacatá, tacatá, bro. Uno de esos buenos temas para escuchar a estas horas de la tarde, noche ya. La sintonía del 100.8 de la FM, en la sintonía de Berriozar y Ratia, Dance DJ y Tacatá. Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, wow, tú pa' mí solo. Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, wow, tú pa' mí solo. Oye mami, mami chula, cómo mueves la cintura, ella baila con sabrosura. Pegando aquí. Oye mami, mami chula, cómo mueves la cintura. Ella baila con sabrosura, el ritmo que está pegando aquí. Mira cómo baila ella, nadie lo hace. Ella mueve la cintura y me deja fuera de base. Bailando ella locura, por ti bajaría la luna. Tú eres belleza pura y mami de eso no hay duda. Bailando ella locura. De eso no hay duda. Mueve te como ninguna, que es que la prende la rumba. Se prendió la calle. San Andrés, dice, hey yo, ya tú sabes, escala, yo, DJ Jota, DJ Ler, con DJ Boxeo, yeah, Boxeo, the governor, ya tú sabes, San Andrés en la casa, hay un par, tú sabes. Quiero volver. Contigo es el tema que acabas de escuchar de las manos de DJ Buxy y Scala. Serving up the hottest beats. The hottest beats with the hottest DJ. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos, Álvaro DJ y DJ Mai. You are now in the mix. My heart from the dark, I'm falling hard. With you it's light, you kill the shade, my burning pain. I feel like something's starting, playing in my head and it's beating loud. I feel like something's starting, walking on the edge to a crashing down. It beats so hard, out of nowhere, stop in the air. Got me with my eyes wide open. It beats so hard, out of nowhere, stop in the air. Got me with my eyes wide open. If you tell me no, I'm not giving up, no. If you tell me no, I'm not giving up, no. Never giving up, not giving up on love. If you tell me no, I'm not giving up, no. If you tell me no, I'm not giving up, no. Never giving up, not giving up on love. Auténtico temazo el que estamos escuchando ahora mismito. De manos de Saturdays con este Not Giving Up. Atentos porque Living for the Weekend sonando para ti. En la sintonía del 100.8 y es que vaya fin de semana, ¿eh? Es bien. Esto es viernes. Esto es fiesta. Claro que sí, esto es viernes, esto es fiesta. Nosotros que continuamos compartiendo contigo más temas, más música, más historias. Porque cada fin de semana nos convertimos en tu discoteca particular, Berriozar y Ratia. The Saturdays Not Giving Up. Y atentos porque lo que viene ahora es novedad. Está fresquito, está recién sacado. Esto empieza a sonar así. She's big. Hey, Bosch. Right. Hola, mami. ¿Cómo estás? Ponte pretty pa' esta noche. ¿Qué te pasará a buscar? Recuerda, mami. Ponte ese jeans. Que cuando caminas paraliza la ciudad. Y cuando estemos allá en el lugar planeado. Come on, te voy a provocar como lo había imaginado. Esta noche noche no hay más nada que hablar. Yo estoy listo para hacerte viajar. Hola mami, ¿tú cómo estás? Asesina. Esta noche te voy a devorar. Esta noche no hay más nada que hablar. Yo estoy listo para hacerte viajar. Y tú mami, ¿tú cómo estás? Hola mami. Berriozar está de fiesta. Hola mami, ¿tú cómo estás? Ponte pretty pa' esta noche que te pasaré a buscar. Recuerda mami, ponte ese jean, que cuando caminas paralizas la ciudad. Y cuando estemos allá en el lugar planeado, te voy a provocar como lo había imaginado. Bailado, Os Almirantes y Life Fresh. Hola mami. Je t'en fais siérer, lancer, coller, serrer, pour tema el que se está pinchando ahora mismo. DJ Mai, auténtico pelotazo sonando para ti en Berriozar y Ratia, sonando para ti en Berriozar, está de fiesta en la 100.8 de la FM. Esto es de manos de Jesse Matador. Y esto se llama Alice. Hola, ole. Ale, ale, ale, ale. Nos queda poquito para llegar a las 11 de la noche si nos escuchas en directo. Nos queda poquito para llegar a la medianoche si nos escuchas tanto el sábado como el domingo en fin de semana. Y es que los DJs están contigo cada viernes, cada sábado y cada domingo, pinchando para ti lo mejor de la música de baile. DJ Mai y un servidor, quien te habla ahora mismo, Álvaro DJ. Nos vamos con otro auténtico pelotazo. Nos vamos con Asuro y Eli. Ya lo hemos escuchado muchas veces. En Berriozar está de fiesta. Esto se hace llamar Te Amo. En Berriozar está de fiesta. Esto se hace llamar Te Amo. Recta final del programa. Vamos a ir diciéndote ya casi casi adiós. Como te comentaba anteriormente, un placer haber estado contigo en el 100.8 y en el buskiplaza.net cada viernes, cada fin de semana. Nos vamos con un tema que seguro, seguro lo conoces de sobra. aunque ahora un poquito más lento, un poquito, pues digamos así, más melancólico, más romántico, es el tema Titanium. Lo conoces porque lo hemos puesto aquí en Berriozar esta de fiesta con mucha más caña, con mucha más fuerza. Pero ahora te lo vamos a poner para ti en versión piano, para que lo disfrutes y para que lo saborees. Con él llegaremos hasta las 11 de la noche si nos escuchas en riguroso directo hoy viernes. Llegaremos hasta la medianoche si nos escuchas en sábado y en domingo. Te dejo que lo disfrutes entero. Los saludos de DJ Mike, que ha estado contigo durante estos 120 minutos, y un servidor, Álvaro DJ. Volvemos en 7 días. Te dejo disfrutarla entera porque es un pedazo de auténtico temazo. que próximamente en Berriozar está de fiesta tendremos un programa especial de PortAventura. Saludos de DJ Mai. Esta música no se acaba.